puesta en todo lo que llega en este puente festivo con motivo del Día de Andalucía, y es lo que supone el pistoletazo de salida al Carnaval de Ubrique 2022. La verdad es que después de, además, todo este tiempo, seguro que con muchas ganas, también por otra parte, bueno, pues con la precaución, la prevención de vidas, que no debemos obviar, pero el rescate, en definitiva, de citas tradicionales que se habían visto, bueno, pues paralizadas por la pandemia durante todo este tiempo, y que afortunadamente estamos viendo cómo van regresando. Vamos a conversar durante los próximos minutos con, como les decíamos, el responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a repasar lo que llega a este puente festivo y también echaremos la vista más hacia adelante, recordando a nuestros oyentes lo que son las distintas citas que integran la programación del Carnaval de Ubrique 2022. Que, bueno, pues con las dudas durante todo este tiempo de cuándo se iba a poder retomar, José Manuel, afortunadamente, bueno, pues ya a partir de mañana. Pues ya mañana empezamos, ya, gracias a Dios, pues se va a poder realizar el carnaval, y nada, lo único que esperamos es eso, que no tengamos ningún tipo de problema, que la gente cumpla con todo lo que es el protocolo sanitario y demás, todo lo que hoy en día pues nos van a ir haciendo cumplir, y disfrutar pues de estas coplas tan tan buenas como nos han preparado las distintas agrupaciones. La verdad es que, por un lado, supongo, ¿no?, que en general existe esa sensación de alivio, de alegría, de poder retomar este tipo de citas. Lo estamos viendo, ¿no?, como ferias, carnavales en otros puntos, la próxima Semana Santa, cómo se va recuperando. Y por otro lado, siempre la duda, porque es normal, ¿no?, después de 2 años, ni más ni menos, y todo lo que hemos tenido que pasar, ¿no? Pues sí, como ya se ha pasado tanto y estamos comprobando tanto, Semana Santa que también se acerca, carnaval y distintas ferias, y bueno, yo creo que poco a poco tenemos que ir aceptando la normalidad existente que tenemos y tener que poder disfrutar y seguir pues viviendo y dejar un poco al margen siempre, como he dicho, con los controles sanitarios y con nuestra distancia, nuestra mascarilla y demás, pero bueno, tenemos que seguir viviendo, como se suele decir. Lo comentaba ayer en el espacio Cosa de Todos, también la propia alcaldesa de Ubrique, ¿no? Es muy importante también el factor anímico, ¿no? Y hace falta, ¿no?, esa recuperación de un poco la normalidad, y para ello, pues todos tenemos que contribuir, como comentabas, para que puedan seguir realizándose este tipo de actividades, bueno, pues con el sentido común y la prudencia de todos. Pues sí, lo has dicho claro, es verdad que se necesita alegría, porque trabajo, vida familiar, puede haber males y de todo, y todo lo que hemos vivido, pues yo creo que se necesita también un poco de disfrute, y el disfrute, pues, si se cumplen y sabemos poderlo llevar con la normativa existente, pues no creo que tengamos ningún problema. Bueno, pues todo ello parecía que podía haberse empañado, digo, el arranque del carnaval por las previsiones meteorológicas, por las lluvias, pero parece que al final no va a ser así. Bueno, lo de mañana da igual, es bajo techo, la presentación oficial de agrupaciones, pero sí que para el domingo había previsiones de lluvia que ahora mismo solo se quedan en nubes, parece que tiempo más estable, incluso, bueno, pues estaba pendiente de ello hasta el último momento para la colocación de posibles carpas, ¿no? Pues sí, hemos estado esta última hora comprobando cómo se iba a desarrollar el tiempo para el domingo y para el lunes también, el Día de la Bicicleta y el Día de Andalucía. Y bueno, en principio pues no se debe de tener ningún tipo de problema, no hay previsión de agua, con lo cual pues vamos a poder disfrutar de esas primeras coplas en estas fiestas gastronómicas. ¿Carpas, por tanto, se descartan? Bueno, estaba previsto a lo mejor en el Algarrobal. Sí, lo teníamos previsto para el Algarrobal, pero ahora mismo viendo y comprobando de que no va a llover, no nos hemos echado adelante a la hora de instalar nada. Nosotros que vamos a hablar a continuación con representantes vecinales, tanto del Algarrobal como de la barriada de Antonio Vega, para entrar en más detalle en lo que son las fiestas gastronómicas de la tortilla y la jamoná. Como decía, junto al delegado municipal de Cultura y Festejos, que vamos a ir repasando todas esas citas con las novedades que suponen en cuanto al calendario tradicional. Y esto, bueno, pues lo primero que nos trae es el pistoletazo de salida del carnaval directamente con la presentación de agrupaciones. Mañana a partir de las 7, ¿cómo han ido esa venta de entradas? Pues bueno, ahora mismo está la venta de entradas. Creo que andaremos ya sobre unas 200 entradas. Lo único que confiamos es eso, que se vendan el mayor número posible, que creo recordar que en el 2020 llegamos a las 220, no se llenó, y bueno, son 6 agrupaciones, yo creo que tienen un tirón más que considerable, y aquí en Ubrique pues suele gustar mucho el carnaval. Esperamos que entre hoy y mañana pues se pueda vender casi el máximo, y bueno, no hay nada que objetar en cuanto a al pistoletazo, de que vamos a tener este año la novedad de que lo primero que tenemos es esa presentación oficial. Veremos las coplas y el tipo que nos traen, y ya a raíz de ahí pues todas las fiestas gastronómicas van a disfrutar de las agrupaciones con su traje de gala y con su copla y repertorio completo. De hecho, las propias agrupaciones que han ido pasando por aquí por la radio han ido mostrando en general, ¿no?, su bueno, que están de acuerdo con eso mismo, ¿no?, que ya en las fiestas gastronómicas, por ejemplo, tortilla jamona, que nunca se había visto así, puedan acudir ya con sus, en este caso, bueno, los disfraces que van a caracterizarles, ¿no? Pues sí, vamos a poder comprobar el tipo que llevan cada uno, y así pues alguna letra se entenderá mucho mejor. Eso, digo, porque ya que estamos hablando del tema, ¿se va a mantener de cara al futuro lo que en principio era una excepción por los motivos que, bueno, pues al final habían obligado? Esto, si se ve que cuenta con el acuerdo, con la aceptación de lo que son las agrupaciones, ¿seguirá adelante ya como norma? Bueno, ya vamos a comprobar cómo sale este año, pero yo creo que la verdad que es importante y un gran acierto el que lo primero que sea es la presentación oficial. Salió la propuesta por parte de los grupos, yo tenía claro de que era interesante, y si no tenemos nada a cogitar y sale todo bien, pues lo ideal sería mantenerlo. Bueno, pues eso ya de todas formas lo iremos viendo, pero la verdad es que una novedad que parece que cuenta con la unanimidad, ¿no?, el acuerdo mayoritario de al final los protagonistas del carnaval. Presentación de agrupaciones a partir de las 7, apertura de puertas, ¿desde cuándo? A partir de las 6:30, a las 7 empieza la presentación, y a partir de las 6:30 ya podrán ir entrando las personas a los Francisco Fatón. ¿Y en cuanto al orden de actuación? No sé si el orden de actuación, pues creo recordar que hubo una modificación entre dos grupos, si no recuerdo mal, estoy buscando a ver si tengo aquí una chuletita, sí, aquí la tengo. Empezaban con los niños, con la chirigota del virus, pero se trasladó al último. El primero pues empieza el grupo de Ale Anillao, esta chirigota es una monada, quiero recordar. Después pues tenemos a Ismael, después tenemos la chirigota de Cristóbal Río, después la chirigota del Rebaje, Osaka y las petacas, la chirigota de Mancilla y Bautista, y el último, por lo que he dicho, van a completar pues la chirigota de los niños. Bueno, pues ese es el orden de actuación de las 6 agrupaciones. Me decías que en principio no hay previsto parón por medio, sino que habrá, bueno, pues entre una y otra agrupación unos 5 o 10 minutos, ¿no? Sí, tenemos lo que se ha cerrado son 40 minutos de actuación, y después pues el tiempo del desalojo del escenario, y si llevan algún atrezo y demás, pues se quita y se coloca el nuevo. Es 5 o 10 minutos entre agrupación y agrupación, y al C6 no era necesario hacer ningún tipo de descanso. A las 6:45, 8:30, 9:15, 10:45, para que sobre las 11:30 o 12, pues más o menos estemos ya totalmente finalizados. Y esto supondrá el arranque del carnaval en nuestra localidad, que proseguirá, insistimos, mañana sábado, presentación de agrupaciones, el domingo, que también es novedoso, puesto que las fiestas gastronómicas en general, y sobre todo la tortilla y la jamona, siempre en sábado. Bueno, pues llegarán el domingo. Esto además va a permitir que, parece, con buen tiempo, tortilla y jamona, ¿qué podemos comentar al respecto? Ahora entraremos en detalle con los responsables, con los representantes vecinales, pero ¿cuál es la aportación, por ejemplo, por parte del ayuntamiento? Pues bueno, la que viene siendo habitual. En cuanto a la jamona, pues el jamón, lo que es todo lo que necesiten para que puedan realizar la fiesta gastronómica, pondremos los baños, se pondrán el escenario, se pondrá el sonido. Y después, pues también una parte muy importante, el trabajo de cada asociación. En la tortilla, pues, totalmente igual, la tortilla, los platos, el pan, todo lo que requieren para poder darle esa degustación a todas las personas que vayan a disfrutar del carnaval. Y bueno, lo que he dicho, sin esas asociaciones de vecinos, pues las fiestas gastronómicas no son nada. Ellos hacen un trabajo más que digno y bueno, después la atención que tienen también con cada agrupación, y se prestan pues para poder desarrollar y recoger algo económico para que durante todo el año puedan tener esas actividades que realizan todas las asociaciones de vecinos. Mm-hmm. Decíamos, si se produjese o si hubiese habido esa previsión de lluvias para el domingo, en principio estaba previsto que en la barriada Antonio Vega, bueno, pues se utilizase la sede vecinal, y en el Algarrobal sí que estaba pensado una carpa, digo, como aportación extraordinaria por parte del ayuntamiento, pero que eso en principio ha quedado descartado. Sí, hemos estado viendo la viabilidad tanto en un sitio como en otro. En la barriada de Antonio Vega es verdad que tiene un local social bastante amplio, con doble altura, que se puede hacer lo que es la presentación allí de esa fiesta gastronómica de las agrupaciones, pero bueno, también íbamos a poner una carpa afuera para que entre grupo y otro pues haya su correspondiente sitio y no se mojaran, pero uh-huh. Bueno, hemos comprobado que tiene poca agua o casi ninguna, y lo importante es eso. Lo importante no es tenerlo todo preparado en caso de que hubiera necesidad, pero las empresas que nos montan esa carpa, pues había que comunicarles con 4 días de antelación el montaje, sí o no. Y entonces, pues bueno, se descartó directamente, y lo único que esperemos es eso, que no llueva, tal como tenemos previsto y tal como estamos comprobando, y en caso de no, pues tenemos que tirar alguna alternativa de las que tenemos aquí en Urique. Es toda una ventaja que no llueva, hace falta el agua, pero mejor otros días. Digo, no solo ya por el tema de... que desluciría, evidentemente, ¿no?, la celebración, sino porque esto además hubiera provocado más aglomeraciones bajo las carpas o en los lugares que se hubieran habilitado, ¿no? Claro, por eso poner una carpa en un día que no llueva lo veía totalmente una verdadera pamplina. Y bueno, lo importante era eso, tenerlo acondicionado en caso de que, tal como íbamos avanzando la semana, nos iba marcando el tiempo, pero ya teniendo claro de que no va a llover, lo mejor es al aire libre, con nuestra distancia de seguridad, escuchar las coplas y pasar un buen rato con todos los amigos. Bueno, pues el arranque de la fiesta gastronómica, que, como siempre supongo, ¿no?, ¿para qué horario está previsto? Pues a 1:30 empezará en la barriada de Antonio Vega, la correspondiente de Jamoná, y a 2:30 en el Algarrobá, pues comenzará la tortilla. Y en cuanto a horarios de prolongación. De prolongación, pues en cuanto a lo que es fiesta habla. Sí, sí. Pues eso ya lo que marque la normativa vigente. Eso no es una cosa que suele controlar uno desde feche. Porque ya nos vamos en lo que es en licencias urbanísticas. Bueno, pues todo ello en torno a estas citas que enseguida vamos a desgranarles, ya decimos, con más detalle. Pero, bueno, pues el enfoque también desde el punto de vista municipal, con el responsable de Cultura y Festejos, vamos a aprovechar también para poner la mirada más allá, y bueno, pues hablando del carnaval, las siguientes citas llegarían ya en el mes de marzo, el siguiente fin de semana, el 5 de marzo con la chicharroná y las papas aliñas, ¿verdad? Pues sí, el día 5, el segundo sábado, pues tendremos la chicharroná en la barriada Andalucía. Una barriada Andalucía que también se presta para todo. Nosotros le damos con otra fiesta gastronómica todo lo que es para poderla realizar completamente. Y este año, pues con la novedad de que a 1:30 comenzaremos en la barriada Andalucía, y a partir de 2:30 pues irán pasando también las agrupaciones por la Peña Sevillista, que dicha asociación pues también viene con una tradicional fiesta gastronómica, y bueno, la recogemos en el segundo fin de semana para que así pueda la gente de aquella zona de la localidad pueda disfrutar también del cante que nos darán estas agrupaciones. Y esa misma tarde, el del sábado, día 5, pues tendremos 3 escenarios en la calle peatonal, y así pues las agrupaciones también pasarán un buen rato por allí. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque no lo avanzabas, ¿no?, hace varias semanas. El hecho de ubicar esos escenarios, por tanto, confirmado, ¿no? Esperemos, lógicamente, ya sería mucho prever, pero que la meteorología acompañe. Pero en principio, eso, 3 escenarios, ¿que dónde irían ubicados? Pues mira, más o menos lo que tenemos visto es en la zona alta de la calle peatonal, donde estaba el Kiddies Club, que es una zona de amplitud y que no hay negocios allí alrededor. La zona del centro, en la zona del Cristina, que es verdad que el bar Cristina viene cerrando los sábados por la tarde, y esto comenzaríamos a partir de las 6 de la tarde, que más o menos es un horario en el que ya el negocio, pues, si no está cerrado, está a punto de cerrar. Y el otro, pues, lo pondremos en la carnicería Rodri, también una zona en la que no se encuentran allí veladores de ningún tipo de negocio. Y bueno, son tres zonas amplias, tres zonas que pueden albergar una cantidad de personas de pie y podrán disfrutar, pues eso, de las distintas coplas que nos vayan a cantar las agrupaciones. ¿Hay algún tipo de horario previsto para que vayan pasando por allí o no? Intentaremos que sea todo a partir de las 6:30 de la tarde, vayan ahí pasando las agrupaciones. Y bueno, como he dicho, todos los que estén en la calle peatonal, pues que tengan el momento, pues, también de disfrute, y ellos también, pues, de cantando su repertorio. Al distribuir tres escenarios, una forma, ¿no?, también de que se puedan distribuir el público por toda la zona peatonal. Claro, sí, así es. Bueno, pues esto será el 5 de marzo, sábado, sería el sábado de próximo fin de semana. El 12 de marzo, el pregón y la choriza, ¿no? Sí, el día 12 de marzo, pues, tenemos la fiesta grande, como suelen decir, en nuestro pregón. La agrupación de la quema de la pata cabra, pues, nos va a dar el correspondiente pregón este año, en esa 30 edición de esa quema de la pata cabra. Y a continuación, pues, en el casco histórico, pues, vamos a tener la choriza, una fiesta que vienen cogiéndola tanto turistas como personas de la localidad. Y, pues, bueno, escucharemos todo el repertorio en la chirigota oficial y seguramente en alguna no oficial callejera que tendremos, pues, en eso, en el casco histórico, en distintos rinconcitos de nuestra belleza del casco histórico. Y, bueno, vamos a disfrutar también de un buen día de choriza. ¿Varían este año la ubicación de los puestos? ¿Se mantienen con respecto a otros años? ¿Hay alguna novedad? Bueno, la única que vamos a descartar es la barra del Peñón, hacia una zona más estrecha para intentar lo que es que no haya aglomeraciones. Y tendremos, pues eso, tendremos la zona del San Juan, con los distintos negocios que hay allí, en la zona de la calle Ronda, que también tendremos una barra, y después el 28 de febrero allí en el carril, en la asociación, pues tenemos una plaza bastante amplia, que será otro de los puntos. La plaza de la verdura también, pues intentaremos explotarla este año. Y bueno, son distintas zonas del casco histórico, y la belleza es escuchar esas coplas en cada rinconcito. Así que serían sobre todo esos cuatro puntos, ¿no?, los que tenéis previstos: San Juan, calle Ronda, 28 de febrero y plaza de la verdura, para evitar aglomeraciones en la medida de lo posible, al menos los puntos que hay menos estrecheces. Claro, las zonas más amplias donde vamos a poder realizar todo con tranquilidad y para evitar eso, aglomeraciones. Seguimos el recorrido en lo que sería el carnaval. Bueno, pues ya al siguiente fin de semana se culminaría con el pasacalles el 19 de marzo. ¿Sigue adelante la idea? ¿Se van cerrando flecos al respecto? Sí, en principio, pues creo que se va a poder realizar sin ningún tipo de problema, salvo que cambie en la tasa COVID. Hasta ahora, pues más o menos está todo bastante controlado. Son muchos municipios los que se van a poder realizar los pasacalles y los fines de fiesta, y bueno, aquí en Urique, pues, no va a ser menos. Intentaremos eso, que la gente, pues, más o menos se controle un poquito, y ya está, tendremos lo que es el pasacalle por toda la calle peatonal y llegar aquí hasta el ayuntamiento, y un buen rato, pues, de música y de disfrute que también, pues, es más que merecido. Así que, en general, las características del pasacalles, ¿se mantienen con respecto a los últimos años? Sí, todo totalmente igual. El arranque por la tarde para, bueno, que era más vistoso, ¿no? En general, esa era la opinión, que no fuera tan tarde. Salida desde la zona de el Colegio Reina Sofía. Sí, la calle Fernando Gavilán, Colegio Reina Sofía, saldremos en el horario habitual. Creo que recordar el último tiempo a las 7 de la tarde, un horario ya va más de día, acostumbrado a aquellos años que se salía a las 11 de la noche, pues se ha ido adelantando, también con la aportación de los grupos y de las distintas personas y grupos que suelen realizar el correspondiente pasacalle. Y bueno, lo que queremos es eso, que sea un pasacalle más de día, que los niños puedan también disfrazarse y pasar un buen rato, y sobre todo para que en el fin de fiesta, pues, se comience a las 9 de la noche y no sea un horario muy despectivo y un horario muy tarde en el que se pueda acabar. Supongo que de todas formas, bueno, pues como quedan varias semanas, se están ultimando detalles al respecto, ¿no? Pues sí, quedan algunas cositas todavía que pulir. ¿Concurso de disfraces? Pues el concurso, sí, el concurso de Brisa Cero lo sacaremos adelante. Veremos también la aceptación que tiene este año. Habrá gente que sí querrán poder echar adelante y otros pues a lo mejor todavía no lo ven con ganas o no tienen, no han tenido tiempo para preparar lo que es el correspondiente concurso de disfraces, pero bueno, sí, lo sacaremos y veremos a ver qué apoyo o qué aceptación va a tener. Y en relación a la fiesta final, allí en la plaza del ayuntamiento, ¿alguna medida, digo, para el tema de aglomeraciones? Un poco, ¿no? Digo, por la... todavía está claro, ¿no? La sensación, ¿no?, de la pandemia que tenemos ahí. Es verdad que no hay restricciones, a no ser que estemos hablando de cuestiones muy concretas, como la mascarilla, eso sí, en la siempre que haya aglomeraciones, aunque sea en exterior. No sé si algo más al respecto. Pues no, eso, que la gente pues ponga de su parte, y la verdad que también seguramente esté mucho más tranquila que otros años, porque por lo que has dicho y lo que podemos comprobar es que hay gente todavía que hay miedo y todavía hay gente que está pasando el COVID, y entonces pues no, seguramente no va a acompañar la cantidad de gente que otros años, y el fin de fiesta pues seguramente haya espacio suficiente y se pueda pasar pues eso, un buen rato de música, un buen rato de ocio, y a raíz de ahí pues ya iremos viendo. Sobre ese rato de música, ¿actuación o actuaciones previstas? Sí, pondremos un trío y un cuarteto ahí para que no tengamos ningún momento de parón, y bueno, se pueda ir actuando pues continuamente y nos pongan un poco de música, que es lo que te digo, que es lo que también se necesita. Desde las 9 de la noche, apuntabas, ¿hasta qué hora? Bueno, la hora todavía me falta, esos son los detalles más o menos que vamos a tener para ir viendo qué horarios han sido los últimos años, y a raíz de ahí pues ya veremos cuál va a ser el horario final. Y ya el día 20 de marzo, la quema de la patacabra, ¿cómo despedida? Sí, la quema de la patacabra pues será uno de los días también grandes, debido a que han sido los que nos han pregonado, nos han dado, como quien dice, el pistoletazo de salida en las fiestas más señaladas del carnaval, y bueno, van a concluir pues con lo habitual de esa quema de la patacabra. Son fechas, desde luego, inéditas, porque nos vamos a adentrar en el mes de marzo, ya hasta casi finales, y bueno, pues se ha hecho de la mejor manera posible, supongo, para que la incidencia fuera lo menor y tampoco se incidiera demasiado en lo que es la posterior celebración de la propia Semana Santa, ¿no? Sí, es que este año pues no nos podíamos acoger a otra fecha. Se tuvo que posponer debido a la harta tasa que teníamos en ese momento, pero bueno, se acabará sobre el 19, cerca de un mes tenemos entre una fiesta y el correspondiente Semana Santa. Bueno, otros años es verdad que hemos dejado algo más de margen, pero es que no teníamos muchas más opciones este año. De hecho, bueno, después de el carnaval, por ejemplo, llegará otra cita tradicional ya a principios de marzo, como a principios de abril, perdón, como las migas, y bueno, pues justo al día siguiente arranca la Semana Santa, al fin de semana siguiente de la Semana Santa, la subida Ubrique. Claro, es que estamos hablando de que son muchas actividades las que vamos a tener entre el carnaval, antes de Semana Santa y justo después. Las actividades culturales se están potenciando y se están volviendo a ponerse al día, y bueno, lo que es importante es que la cultura siga viva, y como todo el mundo dice, la cultura también es segura. Bueno, pues todo ello en relación al carnaval, en ese sentido, y ya para ir finalizando, si te parece, también citas que se pueden ir aprovechando en estos próximos días a nivel cultural. Por ejemplo, visitar la exposición de las obras presentadas, ¿no?, a lo que es el concurso del cartel anunciador del carnaval. Sí, el concurso, pues, las obras las tenemos allí en el Museo de la Piel, en Manos y Magia, en el convento de Capuchino, y pues la gente pues que quiera ver la aportación que han hecho en este concurso, pues lo tendremos allí para disfrutar. Y otra cita cultural, ya dentro de lo que es el ámbito cinematográfico, bueno, pues a cargo de un ubriqueño que protagoniza la película que se va a poder ver hoy, se proyecta, estamos hablando de Félix Rincón. Sí, un ubriqueño que además tenía muchas ganas de proyectar una película en la cual pues él es protagonista, y que es mejor que en su pueblo usted pueda disfrutar de ella, y la vamos a tener esta noche a partir de las 8:30 en el Francisco Fatou, con invitaciones, la pueden recoger en la oficina de turismo, y es verdad que lo que hemos podido ver a través de redes sociales y demás, pues ha tenido una aceptación y sigue teniéndola en muchas localidades de toda España, y bueno, Ubrique que no podía quedarse detrás. La Guerra de los Malditos, una historia de Maquis, hablamos con el propio Félix Rincón. Bueno, pues la invitación a acudir, por supuesto, esta tarde a partir de las 8:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Y por finalizar, estamos viendo en cuanto a festejos, evidentemente por parte de colectivos, lo que son eventos tradicionales, todo va regresando. No nos hemos referido a ello, pero lo apuntamos en estos días atrás. Por ejemplo, el Día de la Bicicleta, pues también este domingo. Este lunes. Sí, sí. Tenemos el Día de la Bicicleta, hemos comprobado también que el tiempo pues no va a acompañar, y bueno, desde la Delegación de Participación Ciudadana, Antonio Martel, pues lo tiene todo totalmente controlado, y bueno, pues será un día también especial que todos los niños salgan a la calle, y con este Día de la Bicicleta que da el comienzo, se hace con la izada de bandera de nuestro Día de Andalucía, uh-huh. Que se hará en la Barriada de Antonio Vega y se finalizará en la Plaza del Ayuntamiento. Pues si te parece, podemos apuntar algún detalle más. Digo, en cuanto a los actos institucionales, ¿dónde se van a desarrollar? La izada de bandera en la barriada Antonio Vega, allí en la plaza junto a Arbar Seba, que es una de las plazas donde se realiza la correspondiente jamoná. Y después pues el recorrido que hayan preparado pues las asociaciones vecinales para que concluya todo aquí en la plaza del Ayuntamiento. Pero, por tanto, izada de bandera este año en Antonio Vega, ¿a partir de qué hora? A las 12 de la mañana. A las 12, como es habitual. Pues todo ello en este puente festivo. Hemos anticipado, además, las citas que van a llegar en torno al Carnaval de Ubrique los próximos fines de semana. Y a esto, bueno, pues habrá que añadir, además de dentro del ámbito de festejos, en cultura, supongo que una programación también muy amplia que se va a reactivar, afortunadamente, gracias a que lo permite la pandemia también en los próximos meses. Pues sí, poco a poco pues se va cogiendo toda la normalidad, y es verdad que los colectivos y asociaciones pues tenían muchísimas cosas en el tintero, y bueno, ahora se está materializando, y una vez que se tenga ya pues todo claro, se irán realizando todas esas actividades que quedaron atrás. Habrá que ver además la evolución de la pandemia para poder ir viendo otra serie de festejos, cruces de mayo, feria. Todo eso supongo que aunque quede tiempo, pero dado que se recuperan después, o esperemos, ¿no? Esperemos que sí, en principio sí, ¿no? Dentro de unos meses, pues todo tiene que ir ya previéndose también, ¿no? Sí, todo está en el trabajo diario. Es verdad que nos creemos que queda todavía muy lejos la feria, pero no, este año pues con la problemática también que nos encontramos con la zona del Prado, que está ya urbanizándose, pues estamos ahí trabajando y viendo la feria que vamos a preparar, las cruces de mayo que ya llegan, y bueno, son muchas actividades, una romería que también se tiene que tener, y bueno, son muchas actividades las que estaban ahí, que no se han podido realizar, y hay que cogerlas y preparándolo, distintos conciertos durante todo el verano, y bueno, es mucho trabajo, pero bueno, poco a poco se va a ir materializando todo, y bueno, lo importante es eso, que la pandemia vaya desapareciendo, y bueno, eso es lo importante. Pues iremos hablando de todo ello, y ojalá que puedan ir llegando esas citas, porque significaría que vamos en la línea adecuada y en la evolución favorable dentro de la pandemia, como en estas últimas semanas. Pero hoy el protagonismo era para el Carnaval de Ubrique. Vamos a seguir enseguida, además, con los protagonistas en la barriada del Algarrobal y también de Antonio Vega. Si te parece, José Manuel, antes de concluir, insistimos, ¿no?, por el mismo punto por el que comenzamos, a disfrutar con alegría la recuperación de estos festejos, pero a mantener la prudencia, ¿verdad? Seamos conscientes de que todavía estamos en pandemia y de mantener el sentido común. Claro, eso es lo importante, el sentido común y responsabilidad individual, y se puede disfrutar todo cumpliendo con las distintas normativas. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.